Hola, me llamo Samira y voy a contar lo que me pasó en las vacaciones. En las vacaciones me fui al cine, a McDonald's y fui a un paseo de Yumpi con el Promín. Adentro tenía como muchos peloteros, un juego de armas de bolitas de gel y afuera tenía peloteros grandes. Soy Ariadna. Me quebré la mano porque me caí en un pelotero y me encontré a mi amiga que fue al parque y nada más.